vuelvas a danzar, danzar. Me está provocando muchas cosas, pero por el momento solo bailo. Pienses en mí, mátame, mátame como 9M, que de aquí yo no me voy a atacar.